Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Aquí comienza la audición del candidato a la intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. Justicia e igualdad, unidos por la esperanza de un pueblo trabajador. Unidad Popular avanza por un futuro mejor. Buenos días, estimados oyentes de este espacio de la Unidad Popular en la campaña por las elecciones departamentales de mayo. En esta nueva batalla política en la que estamos comprometidos, es un gusto volver al estudio José Germán Araújo, que dejamos del mismo momento en que nos proclamaron los compañeros en la convención como candidato común a la intendencia, por Montevideo, por la Unidad Popular. Y bueno, ya estamos en esa campaña, en una situación realmente particular, porque tiene elementos de todo tipo que de alguna manera complican el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Esta irrupción del coronavirus y todo lo que conlleva pone algunos obstáculos a actividades que tenemos planteadas, pero de eso, del coronavirus hablan todos y todo el día, por tanto vamos a no hablar nosotros, simplemente plantearnos el objetivo de buscar por todos los medios no bajar el nivel de actividad, respetando obviamente las normas que se establezcan, pero nada nos puede sacar de la calle, nada nos puede sacar del contacto con la gente, nada nos puede distraer del objetivo central, que es sumar fuerzas organizadamente en torno al proyecto de la izquierda, esta vez en la campaña, en la batalla política electoral por las elecciones departamentales. Nosotros llevamos ya tiempo recorriendo barrios de Montevideo, visitando agrupaciones, reuniéndonos con organizaciones sociales. Y en todas las instancias tratamos de, lo primero que hacemos es fundamentar por qué la Unidad Popular está presente en esta batalla política electoral. No solo en Montevideo, en 16 departamentos. Y creo que rápidamente la gente entiende las razones y concuerda en estas razones de por qué hay que estar en esta batalla política. Nosotros partimos de una situación cuando terminó el año pasado, con un golpe duro al haber perdido nuestra representación parlamentaria. No digo yo en términos personales, decimos como fuerza política, como proyecto político. Y reflexionando en aquel momento, enseguida con los compañeros y mirando hacia adelante, entendíamos la importancia de no bajar los brazos y en una demostración de coraje político, de firmeza, de no ceder ante el primer o ante un traspié o un revés, que en la vida política son muchos, volver a la cancha con todas nuestras fuerzas. Esto es una señal política de fortaleza, de convicción, de moral, ¿no? De moral alta ante también la adversidad. Y esta conclusión que compartimos con los compañeros de la Unidad Popular rápidamente se transformó en un hecho y en acción política. Y ahí estamos nuevamente en esa batalla. Pero hay más razones para presentarse y para esta pelea. ¿Es que acaso nosotros no tenemos un proyecto político alternativo al proyecto del modelo? ¿Es que eso se agota en una elección nacional? ¿Es que eso, obviamente, que no se agota solamente en lo que es la lucha política electoral? Somos una fuerza política que pretendemos dar la lucha política en todos los niveles, involucrándonos también en la lucha social. Pero está claro que cada instancia electoral es una instancia de involucramiento del pueblo, de los sectores populares, que tienen que elegir, que son inducidos a elegir por un modelo o por otro. Y nosotros tenemos un modelo, un proyecto político, un modelo de sociedad realmente opuesto al vigente, que en distintas alternativas y con matices es el mismo por los demás, por los partidos que se presentan como opciones mayoritarias. Entonces, si creemos realmente que nuestra alternativa, que somos la alternativa, que hay razones para enfrentar el modelo vigente, también en lo que es la gestión de un departamento, en la administración de un departamento, en el gobierno de un departamento, tenemos que estar en esa batalla política, porque hay gente que nos ha respaldado, que forma parte de este proyecto, que también en el plano electoral nos ha comprometido su voto en el respaldo a este proyecto, y no podemos dejar a toda esa gente sola. ¿Dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Tenemos que estar presentes. Y podríamos seguir enumerando razones y elementos que cada día que salimos a la calle se reafirman y se confirman aún con más fuerza. Y ahí estamos. Ahí estamos. Ayer tuvimos una instancia muy importante a nivel de la Unidad Popular de Montevideo, que fue el plenario departamental que aprobó la plataforma electoral que expresa nuestro programa o los puntos fundamentales de nuestro programa para el departamento de Montevideo. Y lo primero que quiero destacar es el trabajo previo al plenario, de comisiones, de talleres que trabajaron con mucha seriedad. Pero, y esto lo quiero destacar porque ese es el espíritu que debe impregnar nuestra campaña. Los compañeros trabajaron con la seriedad de generar un proyecto para transformar Montevideo. Sin pensar y sin ponerse a dudar, bueno, ¿por qué vamos a trabajar si seguramente no ganamos la elección? No, trabajaron con la cabeza de que en un momento la Unidad Popular va a gobernar Montevideo y tenemos que tener un proyecto fundamentado, serio, que aborde la... digamos que aborde el programa desde el punto de vista de los trabajadores. Y yo quiero saludar, agradecer además el trabajo de estos compañeros, que no terminó porque estos talleres van a seguir trabajando, van a seguir elaborando, van a seguir produciendo, incluso generando actividades en torno a los temas que ellos abordaron. Y yo diría, reafirmando que somos la alternativa, de la izquierda, la primera definición que tiene nuestra plataforma es que nuestro compromiso es construir un gobierno de los trabajadores para los trabajadores y el pueblo. Partiendo de la base que nadie puede gobernar para todos por igual. No existe eso en una sociedad de desiguales. Cada medida que un gobierno toma favorece a uno y perjudica a otros. En los temas generales, en los temas centrales. Cuando se opta por privatizar servicios que son municipales, se está favoreciendo a algunos y se está perjudicando a otros. Cuando se derrocha dinero en obras que no son imprescindibles, dejando por el camino lo que sí es imprescindible, se está favoreciendo a unos y se está perjudicando a otros. Cuando se definen qué tipo de políticas va a haber en relación a la cultura, al tránsito y al transporte, en relación a qué tipo de obras y de inversiones y qué infraestructura, siempre se está definiendo criterios y políticas que van a favorecer a uno y van a perjudicar a otros. Y nosotros tenemos una definición de base, que es que nuestro proyecto político es en favor de los trabajadores y del pueblo. Hay otros elementos en sucesivos espacios que tengamos, vamos a ir desarrollando nuestra propuesta programática, sumando los elementos que tengan que ver con la vida política concreta y sobre todo con la convocatoria y el empujar a generar cada día más actividades en los barrios, cada día más actividades con la gente. Pero este primer punto que define el contenido de clase en nuestro programa, yo creo que es fundamental y que marca el camino y ya está poniendo blanco sobre negro que acá hay por lo menos dos proyectos contrapuestos en materia de programas electorales en la campaña electoral aquí en Montevideo y obviamente que en todo el país. Nosotros nos toca ahora hablar por Montevideo. Hay en la plataforma que ayer aprobamos también definiciones de fondo en las tareas esenciales que tiene un gobierno departamental, que tiene que ver con el transporte, con la vialidad, con la limpieza, con el alumbrado. Pero un eje de nuestro planteo, nuestra plataforma electoral, tiene que ver con la necesidad de transformar radicalmente el sistema de transporte capitalino y metropolitano. Hemos estado en estos días, como decíamos, recorriendo distintos lugares de Montevideo. A la mayor parte de estos lugares hemos ido en ómnibus, confirmando lo que ya teníamos como conocimiento previo, las pésimas condiciones en las que se transporta, en que debe trasladarse el pueblo de Montevideo y lo carísimo que es el transporte en Montevideo. Pues está el servicio de intereses privados. En todo el país, ¿no? A no ser alguna intendencia en el interior que aún conserva una propuesta de transporte municipal con un boleto realmente barato, como lo puede hacer el gobierno, el Estado, partiendo de la base que el transporte es un servicio esencial. El transporte es un servicio esencial para la vida de una ciudad. No es algo suntuario. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a estudiar? ¿Cómo vas a visitar a un enfermo? ¿Cómo vas a te trasladas para acceder a la cultura? Bueno, es parte esencial de la vida de los ciudadanos y en particular de los trabajadores. Y el transporte colectivo es fundamental para los sectores de menos recursos, que normalmente viven en los lugares más alejados, en zonas a las que de difícil acceso. Tuvimos la otra noche en el barrio Capra. Vamos a estar hablando de todas estas cosas. Un barrio construido por la propia gente, sin regularizar todavía, sin saneamiento, con pésimas condiciones de alumbrado, con una, la vialidad ni qué decir, pero además sin un transporte que pase por el barrio, ni con horarios que contemplen, por ejemplo, en la necesidad de estudio de los chiquilines. Nos decía una madre que en el liceo de Punta de Rieles, donde van muchos los gurises del Capra, tienen que salir casi una hora antes porque si pierden el ómnibus que pasa a esa hora, después quedaban en banda un tiempo impresionante. Entonces, ¿para quién gobierna la Intendencia de Montevideo si no se preocupa de los muchachos que están en los barrios periféricos, en los barrios pobres de los trabajadores? ¿Cómo es posible que en un barrio que viven, yo diría un par de miles de personas, no tengan un ómnibus local, por lo menos que pase por el medio del barrio, cubriendo las necesidades de la gente? Vimos bajar en dos turnos de ómnibus decenas y decenas de personas que en una oscuridad compleja, obviamente lo estaban esperando familiares para evitar los problemas de violencia que hay también en los barrios. El transporte, decimos nosotros, tiene que ser remunicipalizado. Tenemos que apostar a una transformación que tenga como eje el transporte ferroviario, el tren eléctrico y obviamente un transporte multimodal que combine el tren con los ómnibus, pero donde los recorridos largos puedan ser cubiertos de manera rápida, eficiente, no contaminante, amigable con el medio ambiente y cómodo para la gente, descongestionando además las principales vías de tránsito de la capital. Pero este tema del transporte podríamos hablar la media hora que nos toca, pero no queremos hablar de otras cosas también. Pero es uno de los ejes de la propuesta programática nuestra. Quiero decirles también a los que quieran comunicarse, que hay compañeros que después van a seguir con la audición del 26, que pueden, que están recibiendo la llamada, pueden llamar al 2902-03. ¿Cómo es? 902, ahora se me olvidó el número de la radio. 902-03-04, ahí va. 02 y 04, ¿no? Los dos. Pueden llamar, comunicarse, invitarnos a actividades, proponer actividades, pasar información. Pero el tema del transporte es un tema central de nuestra plataforma. Vamos a seguir después conversando sobre el mismo. El tema de la descentralización tan mentada en los gobiernos progresistas y que se ha transformado prácticamente en una parodia de participación popular. Nosotros apostamos realmente a trasladar el poder al pueblo, para que pueda la gente en su barrio definir sobre los temas fundamentales de su vida. Obviamente en el marco de un programa general. Pero, miren, hay casos concretos. El otro día en el barrio Tobogán nos decían los vecinos, mirá, vinieron los ingenieros, hicieron los desagües para acá, le dijimos, para acá los desagües no van a marchar, se va a inundar el barrio, siempre el agua sale para allá. Bueno, lo hicieron como querían los que no conocían el barrio, y hoy el barrio en esa parte se inunda porque está mal hecha la obra. La participación de la gente es fundamental. Hay un punto de nuestro programa también que habla de fortalecer centralidades para descentralizar en serio. Y de esto sí vamos a hablar seguramente en el próximo programa, porque es un punto fundamental de este programa donde nuestro proyecto político se transforma en la alternativa al modelo vigente, un modelo absolutamente inhumano, porque pone al ser humano, despersonaliza, quita identidad, digamos, te aísla en, de alguna manera, de la vida social, y nuestra propuesta es justamente lo contrario, fortalecer lo social, recuperar las identidades de cada barrio, recoger su historia, generar centralidades donde, desde el punto de vista administrativo, cada ciudadano pueda resolver todos los trámites en un lugar concreto en su barrio, ¿verdad? Para eso es la descentralización, y por eso esa aparente contradicción entre fortalecer las centralidades para fortalecer la descentralización. Pero bueno, de los temas programáticos seguiremos hablando. Hemos tenido en estos días, en este tiempo, desde que hemos sido programados candidatos a intendente, reuniones con distintas organizaciones sociales. Y obviamente nos han invitado, mencionaba lo del tobogán, que nos invitó a la comisión del barrio, y estuvimos allí con vecinos que conocemos desde el año 1990, cuando nació ese barrio, donde desde entonces estábamos nosotros vinculados también a la gente que estaba peleando por la vivienda y resolviendo la vivienda en ocupaciones, que fueron parte de aquella historia, de la historia de aquellos tiempos. Pero tuve una reunión con los compañeros de fútbol, una muy buena reunión. Nos recibió la dirección nacional, el presidente, el secretario general, miembros del Ejecutivo, en donde coincidimos en el diagnóstico del grave problema que la vivienda implica en el Uruguay de hoy, ni que hablar en Montevideo, con la proliferación de asentamientos, con la precariedad en la que viven miles y miles de montevideanos. Nos entregaron los compañeros un documento con propuestas sobre el tema vivienda. Hay en nuestro programa también, y cuando hablemos del programa del punto de vivienda, hay un punto concreto sobre cartera de tierras que tiene que ver con el desarrollo, el respaldo y el apoyo al movimiento cooperativo. Tuvimos una reunión con el Ejecutivo de Adión, que nos recibió en su sede acá en la calle Canelones, una muy buena reunión en la que... digamos, lo que sobraron fueron coincidencias, lo que abundaron fueron, no sobraron, lo que abundaron fueron las coincidencias de fondo sobre la forma de ver lo que es el papel de una intendencia, obviamente la coincidencia que está con lo que está expresado en nuestro programa y en la plataforma de Adión, de terminar con las tercerizaciones y las privatizaciones, que es una manera muy dura muy dura y muy descarada de precarizar el trabajo. Hoy la intendencia tiene menos de la mitad de los funcionarios que tenía cuando ganó el Frente en el 89. Pero no es que tenga menos gente trabajando para la intendencia, es que se privatizó y tercerizó gran parte de la labor municipal. Y esto es vergonzoso porque no ahorra la intendencia plata con esto. Por el contrario, seguramente gasta más. Pero claro, la onda neoliberal de achicar el Estado de manera mentirosa, porque no lo achicás, gastás más, pero le das de ganar a las empresas privadas. Esto es bueno, estamos hablando de los años 80, 90, que es el auge de la ofensiva neoliberal que puso las tercerizaciones y privatizaciones como la panacea de los problemas de la ciudad. Bueno, amplias coincidencias con los compañeros de Adión en una reunión realmente muy, yo diría, muy, muy dinámica y de compañerismo, podríamos decir. Hemos estado en actividades que ahora no da tiempo de repasarlas, pero quiero destacar la actividad que tuvimos el viernes pasado, este viernes mejor dicho, en el Club Social y Deportivo de la CODET, aquella vieja empresa de ómnibus que hoy es la CODET, pero la que hacía el servicio a Las Piedras, la Paz Las Piedras. Allí tuvimos una reunión con gente del municipio y con una fuerte presencia de integrantes del movimiento de la gente del costado de la vía. Y fue muy participativa esa reunión. Y allí también vamos encontrando las coincidencias de fondo que tiene nuestro proyecto político con el movimiento social y popular. Porque no hubo diferencias con los vecinos que allí llegaron en una definición de fondo que tiene nuestro programa, que es el rechazo al tren de UPM ingresando al departamento de Montevideo. O sea, y acá queremos aclarar este elemento, lo hicimos en esa reunión, la gente obviamente lo tenía claro. Nuestra fuerza política, la Unidad Popular, está decididamente en contra del proyecto forestal y celulósico, está en contra de UPM, como estuvo en contra de Bosnia, de Montes del Plata y obviamente de UPM2. Absolutamente en contra. Entendemos que es un proyecto un proyecto nefasto para los intereses nacionales y populares, que es el camino de la entrega más desvergonzada que han transitado los gobiernos que hasta ahora han tenido el control del Uruguay. En un proyecto este que arranca ya con la ley forestal del gobierno de Sanguinetti, que se profundizó en los gobiernos del doctor Lacalle Padre, que avanzó con Valle en la concreción de Bosnia, que se afirmó con el Frente en la instalación de Bosnia y ahora en este criminal ingreso de UPM2. O sea, nuestra posición es totalmente en contra de UPM. Pero desde el punto de vista municipal, departamental, nuestro rechazo a la instalación de la planta no corre en el Montevideo, porque no se instala en Montevideo. Aquí lo que corresponde es el rechazo al ingreso de un tren que parte al medio barrios enteros, perjudicando seriamente la salud, atentando contra los derechos humanos de miles de montevideanos. Esto es, no hay forma de entenderlo a no ser por la voluntad de entrega que el gobierno que se fue tuvo cuando firmó el contrato con UPM. No hay forma de entenderlo. Y nosotros, en esta semana, creo que el martes, nos han invitado a firmar un compromiso por Montevideo para respetar las normas de cuidado de la ciudad, etcétera, en la propaganda. Eso está bien, hay que cumplir la norma, vamos a firmar el acuerdo por Montevideo, pero el mejor acuerdo por Montevideo sería que los candidatos a la intendencia de todos los partidos firmasen el rechazo al ingreso del tren de UPM aquí al departamento. Pero bueno, esto es parte central de nuestro programa. Para ir terminando hoy, en un ratito, a las 11, Las juventudes del 26 de marzo nos han invitado a un desembarco en la Feria Tristán Narvaja, así que a partir de las 11 estaremos recorriendo la Feria Tristán Narvaja con propaganda, con banderas, en contacto con la gente. Y una reflexión final para todos nuestros compañeros. Tiene que ver con la situación que se genera con el coronavirus, con la limitación que va a haber para actividades públicas. Nosotros debemos ser responsables, obviamente, en cuidar la salud de nuestra gente. Pero nada puede impedirnos llevar adelante esta campaña que tiene como eje el contacto con la gente, el hablar con la gente. Y está, encontrarnos con amigos, con vecinos, no tiene nada que ver con las medidas que se han tomado. Eso va a mantener. Si tomás un ómnibus en Montevideo, vas con 40 personas, entras al supermercado, te cruzás con mucha gente, andás por la calle, nadie está planteando por lo menos que nos encerremos, que quedemos presos. O sea, tenemos que salir a la calle, tener un puesto con nuestros materiales, hablar con la gente, juntarnos en casa de vecinos, hacer reuniones chicas. Esa es nuestra, ese es nuestro trabajo. No nos pueden separar del pueblo. No nos pueden desmovilizar. Cuidado, que también en todas estas campañas hay un resultado, yo no sé si es el objetivo que se persigue, de desorganizar, de desmovilizar. ¿Y qué es lo que pasa? Que para los otros, no hacer actos, no recorrer los barrios, no encontrarse con la gente, es hasta mejor. Se sacan un problema de arriba. Si ellos después te meten toda la propaganda, horas de propaganda en televisión, que nosotros no vamos a tener. Entonces, con mucha conciencia y con mucha responsabilidad, cuidando la salud de nuestra gente, no dejemos de militar, no dejemos de encontrarnos con los vecinos, no dejemos de hablar con nuestro pueblo, no dejemos de llevarle nuestra propuesta, porque nuestra principal responsabilidad es construir la alternativa de la izquierda. Se nos fue volando el tiempo. Nos encontramos el próximo domingo, 9:30, aquí en la 36, y esperamos encontrarnos con muchísimos de ustedes durante esta semana en todos los barrios de Montevideo. Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Hasta aquí la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9:30. De un pueblo trabajador, Unidad Popular avanza por un futuro mejor.